borracho cuando salían del despacho. Ella limpiándose la jeta y él con ruche en la bragueta. Y una tarde que andaban recalientes, dicen que chastraron la tapa de un expediente.